Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Los ojos, chicos. La calavera. Nunca miento. Los ojos, chicos. Nunca miento. Quiero lo que me merezco. Si no es roca, no es guaracha. Que lo que quiere esa nena. Ella quiere al general porque quiere gozar, pues. Porque le gusta. Que lo que quiere esa nena. Ella quiere al general porque quiere gozar, pues. Baila. Porque le gusta. Baila. Que lo que quiere esa nena. General porque quiere gozar, pues. Nena, que lo que quiere es son. Yo quiero general porque quiere gozar, pues. Hasta la mano digo, estás gozando. Dame la mano, sí. Hasta la mano digo, estás gozando. Gozando, que se gozan. Muévelo, muévelo. Gozando, gozando, que se gozan. Gozando, gozando. Muévelo, muévelo, que se pasa. Muévelo, muévelo, como dices a bailar. Ven a gozar, la verdad no es cierto. Pasa la mano si tú estás gozando. Pasa la mano si tú estás gozando. Pasa la mano si tú estás gozando. Pasa la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, que se pasa. Pasa la mano si tú estás gozando. Pasa la mano si tú estás gozando. Pasa la mano si tú estás gozando. No me malinterpretes, eres un 10. Y sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. Que le guste. Y que vele el. La calavera. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Oigo que sale desde dentro de mí. Que suena tal que así. Oigo que sale desde dentro de mí. Oye, DJ, loca, ella pide guarachita.

Latino. Si no es roca, no es guaracha.